Tonight, we have a very special musical presentation. So, kick back and stretch your sack, 'cause here's Caius with Un Sandpiper. Don't fuck up. Don't fuck yourself. Kios La sombra del cactus es alargada. Así titula el programa de este sábado, en clara referencia al entorno en el que se crió la banda californiana Cayuse, pronuncia en inglés, aquí decimos Cuse. Pues bueno, ha llegado el momento de hacer un especial sobre el stoner rock, que fue un poco el estilo que se generó a raíz de la popularización del catálogo de esta banda californiana, que durante su existencia entre el 87 y el 97, la verdad es que no obtuvieron una recepción muy, muy positiva de la música, incluso teniendo en cuenta que militaron en una multinacional. Y es que ha llovido mucho desde que la banda californiana se separara ante la indiferencia general en 1995, pero el impacto que su música y su larga sombra tuvo en el rock duro, en el stoner, en el doom y más allá es incalculable. Y así, cogiendo la influencia de los eternos Black Sabbath, combinándola con la furia de Discharge y de todo el hardcore de la costa oeste, y tiñéndolo todo de color desierto, se sacaron de la manga tres álbumes y varios EPs que en plenos 90 no tenían igual. Muchas bandas se beneficiaron de su estela, generalmente después de que se separaran, curiosamente. Desde pioneros como Fatso y Edson o Drowning Man, de la escena desértica y anteriores a los propios Cayuse, coetáneos como Fu Manchu, que también nacieron del muy, mucho más claramente relacionados con el hardcore de la costa oeste, con su grupo anterior llamado Virulence, y luego clones como Lowrider, y en la escena escandinava en general nacieron grupos como Debajo de las Piedras, de Stoner, bastante buenos en general, aunque también en general poco originales. Y luego ya grupos mucho más espesos y difíciles y coetáneos como Sleep o Electric Wizard, que encontraron una puerta abierta al público relativamente mayoritario gracias a los de Palm Springs. Así que el programa de hoy pues va a ser gordura, desierto, psicodelia y mucho, mucho rock. Y vamos a empezar tras esta canción que habéis escuchado, una canción que sale en el recopilatorio Muchas Gracias, que sacaran bastantes años después los californianos. Esta es una canción que no llegó a ser editada en ningún disco, en ningún EP, y tiene un toque mucho más jam, y la verdad es que se nota quizás que ya no tenía la potencia y energía de los comienzos, pero sigue siendo un tema muy válido. Y ahora vamos a escuchar las distintas bandas y grupos y estilos y cosas que salieron tras la disolución del grupo dentro de su propio entorno. Para empezar, pues vamos a empezar con unas sesiones que se han hecho muy famosas en el mundo del rock. Son las Desert Sessions, unas sesiones generadas por músicos de básicamente todo el territorio estadounidense y también incluso Europa. Gente como Bram Bjork, como de Cayuse, Ben Sheffer y Matt Cameron de Soundgarden, P.J. Harvey y muchos otros músicos. John McVane de Monster Magnet han pasado por estas sesiones, que eran en el Rancho de la Luna, un estudio de grabación que hay en medio del desierto, y que la verdad es que debe generar una atmósfera apabullante, porque los discos que se han grabado hoy en general suenan todos muy bien. Así que esto que vais a escuchar es una jam session en toda regla, perteneciente a las primeras Desert Sessions del 97 y 98, y dentro del programa dedicado a Cuse y al rock del desierto. Las Desert Sessions, Johnny the Boy. We'll be right back. Como he comentado antes, esta banda, Cayuse, formada en sus inicios por a las voces y como miembro que durara en toda la carrera John García, a las guitarras Josh Homme, al bajo al principio Nick Oliveri, que luego acompañara a Josh Homme en Queens of Stone Age, a la batería en un comienzo Bram Bjork, que luego hiciera carrera en solitario con Che, con Fu Manchu como batería y después volviera con John García a reunirse en John García Plays Cayuse hasta que se transformara en el proyecto actual llamado Vista Chino. Pues ya veis que todos tienen un pedigrí bastante alto y la verdad es que todos han llegado a hacer buenas cosas más allá de propiamente los la banda madre, vamos a decir, Cayuse. Y vamos a empezar con uno de esos grupos que es el que más fama ha llegado a conseguir y que ha sacado, la verdad es que, discos muy estimables que mezclan el origen del stoner rock con una serie de toques experimentales difíciles de definir que les han hecho posiblemente acreedores de la vitola de unos grupos más originales del finales de los 90, principios del 2000. Y la verdad es que esta canción, ya en sus comienzos en el 98, del EP grabado con la banda holandesa Beaver, esta canción llamada The Bronze ya hace ver el nivelito que tenía este grupo, que en sus comienzos, además, de hecho probablemente en esta canción estaba el batería Alfredo Hernández, batería de la última época de Cayuse, al bajo Nick Oliveri, bajista en la primera época de Cayuse, y a las guitarras Josh Homme, que es el guitarra permanente de la banda. Así que era como una especie de Cayuse sin cantante, y la verdad es que lo hacen tan bien como en esta canción. We'll be right back. Y mientras el grueso de Cayus, miembros pasados y presentes, se juntaban en Queens of Stone Age, John García, el cantante y también único miembro que durara toda la carrera de la banda, pues digamos que se deshacía de toda la parte, vamos a decir, más robótica, más repetitiva que otorgaba un poco, yo creo, las composiciones de Josh Homme, y se soltaba la melena hacia el rock más salvaje y sin depurar, que te puedes imaginar en este EP que sacara con la banda Slowburn, que solo duró básicamente este EP, más luego unas demos que nunca llegaron a ser editadas. Y la verdad es que suena muy fresco y bastante definidor de la parte rockera y cañera de Cayus, The Prize Fighter. Temazo más potente de Slowburn, el grupo que formara nada más disolverse Cayus, que durara solo un EP y luego cuatro demos, y la verdad es que muy rico, suena muy muy bien en mi opinión, aunque muy crudo, pero yo creo que era intencionado hacerlo así. Y vamos a seguir con todos los grupos que salieron de las cenizas de Cayus en esta investigación sobre la influencia de Cayus en el rock duro moderno. Y vamos con Bram Bjork. Pues bueno, Bram Bjork, después de irse de Cayus, sacó un disco en solitario en el que tocó todos los instrumentos, llamado Yalamanta, y que fue el nacimiento de una carrera en solitario bastante exitosa, con unos directos muy estimables y con un toque, digamos, la parte más psicodélica y relajada de Cayus está contenida en canciones como este Toot, que demuestra la versatilidad de Bram Bjork por un lado y el elemento que también aportaba a su manera en las composiciones de Cayus. We'll be right back. Bueno, como se demuestra en este comienzo de programa que estamos haciendo, la verdad es que esta gente compartía gustos de una manera muy, muy orgánica y intercambiaban miembros y hacían bandas nuevas en las que incluían a distintos miembros de anteriores formaciones tocando distintos instrumentos, como es el caso de esta canción que vamos a escuchar ahora, que yo creo que sorprendió simplemente por los miembros que componían la banda. Por un lado está Bram Bjork, el que estáis escuchando a la voz y la guitarra, cuando su instrumento habitual solía ser la batería. En Caius fue la batería y en Fu Manchu también. A la batería, Alfredo Hernández, que es el otro batería de Caius. Y al bajo, Dave Dinsmore, del que no tengo muchas referencias, pero... Ah, sí, claro. Creo que tocó en la banda, en Slow Burn, la banda de John García cuando se separó de Caius. Así que veis que está todo relacionado, que en realidad es una escena relativamente cerrada y que generara tanta música y lo influyera tanto a nivel mundial es sorprendente, porque básicamente lo único que había ahí era desierto. Así que vamos a escuchar pues a este grupo formado por los dos baterías de Caius, Che. El disco se llama Sound of Liberation y la canción Adelante. Not all right. Now I'm all uptight. no solo Mr. Bram Bjork, Mr. Josh Homme. Mr. Bram Bjork, Mr. Josh Homme o Mr. John García tienen proyectos completamente suyos. El caso de Nico Oliveri, que solo fuera bajista en el primer disco, y bueno, en la demo Rage, en el primer disco oficial Blues from the Red Sun, pues bueno, ¿qué parte aportaba al sonido de Caius? La agresividad, la violencia, el rollo hardcore punk, que demuestra perfectamente en este proyecto llamado Mondo Generator, que también cuenta con la colaboración de todas las personas con las que estuviera en Kius, porque colabora Josh Homme a las guitarras, Bram Bjork a la batería, John García a los coros y Chris Goss, que fue el productor de los mejores discos de Kius, a las voces. Así que vamos, en general no parecía que hubiera mal rollo, por lo menos al comienzo, entre los distintos miembros de Kius a la hora de afrontar la disolución de la banda. Así que vamos a pasar pues al proyecto de Nico Oliveri, Mondo Generator, con una canción de su primer disco con un título muy contundente, Cocaine Rodeo, y esta canción llamada Dead Insects, Mondo Generator. Antes de nada, Antes de seguir con esta genealogía de Caius, la banda creadora del Stoner Rock y del Desert Rock, bueno, no creadora, pero por lo menos sí popularizadora, vamos a definir un poco la terminología. Porque como muchos subgéneros de la música, es decir, más allá de lo que pueda ser el death metal, el heavy metal, más debajo de esos géneros, los orígenes del Stoner Rock son difíciles de encontrar. En cualquier caso, vamos a decir que hay ciertos progenitores, ciertos padres que están claramente reconocidos. Por ejemplo, una banda que le gusta mucho aquí a Sier, uno de mis acompañantes en el programa de hoy, Blue Cheer, que es considerada una de las pioneras del estilo, que hacían Stoner Rock cuando, vamos, todavía faltaban 20 años para que se creara el término. Y luego, pues, ¿qué más podría meterse? Pues desde el salvajismo del Kick Out the Jams de MC5 hasta el White Light, White Heat de la Velvet Underground, Cheerlord, Baltimore, Led Zeppelin y Black Sabbath, por supuesto. Pues Deep Purple, Hawkwind, todo eso era lo que hacía tic en los músicos que hacían Stoner Rock tras la separación de Caius. Porque digamos que Caius generó un propio estilo, pero luego, claro, era muy difícil hacer algo diferente y original. Pero sí que lo supieron hacer, por lo menos los propios miembros de Caius, en otra de las... de las decenas de bandas en las que participaron después de la disolución. Se llama esta Orquesta del Desierto. Es una banda formada por miembros, también tiene pedigrí de Hermano, grupo de John García, de Caius, Alfredo Hernández a la batería, y de Goat Snake, Pete Stahl, el cantante. Así que la verdad es que telita con esta banda, que le da el toque más chilautero y de acústico. Un buen repaso, como en esta canción llamada Globalist Dream, Orquesta del Desierto. Thank you. train. Devil Father State, Demolition Man, Virginia, they're array. Victims of our spine, we're most enemy. Suffer this guy. Vaya ataque acústico, desértico. Es como Goat Snake tocándote un acústico. La verdad es que está muy bien esto de Orquesta del Desierto. Ya en el segundo disco, Alfredo Hernández no participó en la batería, pero bueno, siguió manteniendo un mismo rollo entre psicodelia y rollo desértico con toques muy pronunciados acústicos. Y ahora vamos a seguir, pues, con un grupo que fue el siguiente al que saltara John García tras disolver a Slowburn, antes de sacar su primer disco, porque se ve en la carrera de este hombre que la discontinuidad discográfica es marca de la casa. Siempre hay un disco que nunca llega a sacar, y la verdad es que es una pena porque en general siempre promete bastante, como es este tema llamado Flower Girl de su EP con la banda sueca Dozer. Flower Girl unida. We'll be right back. una página que el desenterrador consulta mucho a la hora de establecer el árbol genealógico de muchas bandas y muchos estilos musicales. Es una página americana llamada allmusic.com, que la verdad es que tiene unas críticas muy, muy, muy trabajadas de discos muy importantes en la historia de la música. Y la manera en la que define el stoner rock, la verdad es que a mí me parece que es bastante acertada. Y va tal que así. Pues básicamente lo que hacen es actualizar las jams, estas loquísimas, con los riffs super heavy de bandas como Black Sabbath, Blue Cheer, Blue Oyster Cult o los propios Hawkwind, maestros en el género. Y lo filtraban con metal con toques de psicodelia y acid rock. Y el sonido abrasante del grunge del sello Sub Pop. Es decir, un poquito de grunge, un poquito de psicodelia y doom setentero. Y tenemos bandas como las que estáis escuchando hoy. Y como la que va a sonar ahora, llamada Them Crooked Vultures, que es el grupo que hizo Josh Homme con el bajista Led Zeppelin, John Paul Jones, y Dave Grohl, batería de Nirvana y guitarra de Foo Fighters. La verdad es que es un grupo bastante chulo. Y esta canción lo demuestra, llamada New Funk. Vaya tres musicazos que se juntaron en este disco. Them Crooked Vultures. New Funk. Que dorada fue la época en la que Caius y sus cenizas crearon tanta música en un entorno tan reducido, pero es que de ahí muchas bandas un poco se aprovecharon de la estela de Caius para para poder ser más populares dentro de un estilo que a priori, si no hubiera sido por Nirvana, vamos, de primeras habría sido rechazado de plano, pero gracias a Nirvana un poco el ruido se aceptó en la música. Como hemos dicho, el grunge tiene un elemento importante dentro del stoner. Y bueno, vamos a escuchar al grupo más fino y más coherente y más rockero de todos los hijos reconocidos de Caius, Hermano, otra vez John García en su tercer proyecto tras la disolución de Caius, el proyecto que más ha durado, saca este pedazo disco debut, Only a Suggestion, y esta canción, Landetta Motherlode, que a mí me parece que es una joya que nunca grabó Caius, pero debía haber grabado. Este debut de Hermano, una de las bandas más duraderas, aparte de Caius, de John García. Por cierto, es digno de notar que básicamente este grupo es John García junto a toda la banda llamada Superfus, como hizo Rollins en su último disco de estudio. Y bueno, la verdad es que suenan así de sólidos, se nota que se conocen. Y ahora vamos a pasar a un final a toda esta parte del programa dedicada a Caius, con el grupo llamado Vista Chino. Este grupo básicamente es todos los de Caius menos Josh Homme, y como guitarra un guitarra belga llamado Bruno Fevery, y tocando un stoner que podría ser perfectamente el de Caius en su mejor momento, quizás no tan logrado, pero bastante creíble. Y dado que Young Os Home se negaba en redondo a resucitar a Caius, esto es lo más cerca que vamos a verles nunca. Vista Chino, Sweet Remain. Bueno, ahora vamos a hablar de todas esas bandas que andaban danzando alrededor de Caius a la vez que ellos, incluso a veces antes que ellos, y que de alguna manera fueron como la avanzadilla que hizo que, una vez disuelta la banda, el stoner rock se convirtiera en una de las opciones más populares dentro del rock, del hard rock, vamos a decir, en tanto en conciertos como en giras como en afición. Y bueno, pues varias bandas tenían a su propio ritmo haciendo una música que al final acabó siendo considerada stoner rock, y de una manera totalmente personal, incluso compartiendo a veces miembros, como la banda que vamos a escuchar ahora, Fu Manchu, banda nacida también en California de las cenizas de una banda de hardcore llamada Virulence, y cuyo primer disco produjera Bram Bjork, batería de Caius, y coincidencias del destino, en el año 98 se va a la base rítmica que luego formara Nebula, Eddie Glass y Rubén Romano, y entra Bram Bjork a Fu Manchu, pero a tocar la batería, y debuta con este disco que es uno de los mejores discos de los 90 y que a mí me vuelve loco. Se llama The Action Is Go, del año 97, 98 depende de... Y esta canción, que es una que representa la parte más psicodélica pero densa de la banda, Sidehawks, Fu Manchu y el programa de Caius, sección coetáneos. Otra costa, una banda de Nueva Jersey, pues peleaba a su manera por intentar hacerse un hueco dentro de la música alternativa norteamericana. Y la verdad, no tuvo mucha suerte, al principio al menos, porque parece ser que si no era popular el rollo del desert rock, el stoner y todo ese tipo de música en la costa oeste, en la costa este la cosa está bastante peor. Así que aún así se armaron de paciencia, chuparon del catálogo de la psicodelia espacial de Hawkwind y lo metieron una densidad muy muy muy potente y crearon joyas como esta del año 92, Super Judge, y esta canción llamada Face Down. Monster Magnet. Vaya temazo eléctrico, ácido, de Monster Magnet en su segundo disco de estudio, Super Yacht, demostrando que en la costa este también había inquietud en cuanto a recordar la memoria de los 70 y actualizarla, aunque no tan originales como Caius. Y hay dos bandas que a su manera también llevaron a sus espaldas el legado de la música de los 70 a su manera también, con dos discos del año 93 que son probablemente junto al segundo disco de Caius y al tercero, al cuarto de Fu Manchu, los mejores discos de stoner rock de los 90. En este caso, en su vertiente más doom, estamos hablando de Europa y Estados Unidos. Por Estados Unidos, Sleep, desde San José, en California, practicando un doom lento con unas reminiscencias a lo Black Sabbath muy, muy, muy, muy claras y presentes, pero con una personalidad propia y que ha influido a un montón de bandas posteriores. Notemos que esto es el año 93, año en el que Caius estaba en plena forma. Y luego en Europa, en Inglaterra, Cathedral, tras militar en Napalm Death y hacer un greencore casi imparable, se metió el doom de lleno, y en este segundo disco, con Cathedral y Dorrian, hizo una auténtica obra maestra, atemporal, que bebe todas sus influencias, pero sin mostrarlas claramente. Se trata del Ethereal Mirror, y la canción que va a sonar es Grim Luxuria. Así que este dueto de sujetantorchas del doom, Sleep desde Estados Unidos y Cathedral desde Inglaterra. Doom on. We'll be right back. Que estamos hablando de la costa este, la costa oeste de Europa, pero nos olvidamos de una ciudad muy musical a su manera, llamada New Orleans, que tiene su propia escena y que cuya música sobre todo gira en torno a un estilo hermanado con stoner rock llamado sludge. Y bueno, pues Head God son la quinta esencia del sludge, en esa mezcla perfecta entre el hardcore abrasivo, el rock sureño y el stoner doom más denso y oscuro. Y en esta canción que vais a escuchar del año 92, otra vez coetáneos también de Caius, pues ya se les veía venir de qué palo iban. Crudos y a la yugular. I Head God, Depressed. We'll be right back. la oscuridad que habita en las almas de esta banda de Nueva Orleans. Y vamos a seguir con los grupos coetáneos de Cayuse, con un dueto otra vez muy goloso, el que va a formar Electric Wizard, por un lado, desde Inglaterra, otro de los grupos que llevaron la antorcha del doom de la manera más psicodélica y terrorífica posible, y Acid King, desde Estados Unidos, de las cenizas de Holy Moses. Lori S. formó esta banda de Stoner Doom pesadísimo, que la verdad es que suena riquísimo. Así que dedicadas a Ellie y a Mary, que creo que me están escuchando, y si no me escucharán, a Ian, a Ina, a Felipe y a todos los que hayáis participado alguna vez en el programa, a Imanol y a Asier, ahí van estos dos temazos: Electric Wizard, Stone Magnet y Acid King, Lead Paint. Drawn by the power of bueno, hemos mencionado el Sludge y su conexión con el Stoner Doom, pero nos ha faltado una banda que se junta muy especialmente para tocar en el Radbury y hacer una pequeña gira. Es un grupo muy complicado de ver en directo porque la verdad es que ha tenido una de las carreras más atropelladas y accidentadas del mundo de la música, porque son tres piezas que en directo habían leído la parda una, un día sí y otro también. Y yo creo que la música lo demuestra con esa especie de mezcla entre el rollo de I Hate God con pequeños clips de películas y de anuncios de terror de los años 50 que suenan así de ricos. Bushoven desde North Carolina, To a Frown, año 94. Ladies and gentlemen, welcome to violence, the word and the act. While violence cloaks itself in a plethora of disguises, its favorite mantle still remains sex. Violence devours all it touches, its voracious appetite rarely fulfilled. Yet violence does not destroy, it creates a mold. But today there's Advent. Bushoven, grupo que me ha costado muchísimo cogerle el punto, pero ha habido falta que lo pongan en el Radbury y me tuviera que poner las pilas porque sabía que era una oportunidad única de verles, y la verdad es que es un grupazo. Y ahora otros dos grupos coetáneos también de Cayus, en este caso desde Maryland, Virginia, si no me equivoco, viene la banda Clutch, una banda favorita del Desenterrador, ha sonado mil veces, se le ha hecho un especial. Y la verdad es que, aunque no directamente relacionada con el Stoner Rock, tiene una buena época de rock potente que pues les ha visto de gira con muchas de esas bandas. Y bueno, de alguna manera, aunque completamente fieles a su propio estilo, y aquí todavía experimentando en el año 93, tenemos esta canción llamada Shogun Name Marcus, que tiene más parecido con Helmet que con cualquier cosa de Stoner Rock. Pero esto solo es el comienzo. Y por otro lado, desde Suecia, Spiritual Beggars, banda liderada por Michael Ambot, guitarra entre otros de Carcass, de Arch Enemy y de muchas otras bandas, que bueno, formara este grupo pues para explorar su vena psicodélica y proto heavy, que luego abundaran Graveyard, Witchcraft y todos estos en el 2000. Y la verdad es que ya por el 94 estos le daban a la caña y muy bien con esta canción de su debut del 94, Yearly Dying. Así que un poco de marcianismo desde Estados Unidos, Clutch, desde Suecia, Spiritual Beggars. Baby, make me want. Temazo de este debut, todavía un poco crudito, de los Spiritual Beggars desde Suecia. Y vamos a terminar ya con el programa, con este programa que hemos hablado un poco de lo que fue Caius, de todos los grupos que salieron tras su disolución y todos los grupos que junto a ellos lucharon por mantener el espíritu del doom y de la música psicodélica y del space rock y de toda la música, vamos a decir, más minoritaria dentro del rock de la época. Y hay que decir que de todas maneras, gracias a ciertas bandas, se consiguió también en los 80 mantener vivo el tema, y entre ellos está este grupo que permea por todos lados, desde el noise hasta el hardcore, hasta el stoner, el doom, la música experimental. Es un grupo que está presente por todos lados y la verdad es que es muy digno para terminar el programa. Se trata de los Melvins, que en el 93 sacaron este disco llamado, irónicamente, Stoner Witch, y con esta canción, que de la que incluso hicieron videoclip, llamada Revolve. Me despido de todos vosotros, muchas gracias por estar ahí, lo he pasado muy bien. La semana que viene, después de haber puesto a Caius, hermanos y coetáneos, pasaremos a todos los grupos que, digamos, vamos a decir que montaron una banda tras la disolución de Caius, que son muchos y algunos muy interesantes. Os dejo pues con Melvins, Revolve. Muchas gracias, hasta el sábado que viene.